tardes, bienvenido al Tablo Podcast. Soy Caputo, nuestro presentador. Hoy tenemos charla, tengo aquí a un miembro. Hoy tenemos programa de investigación, tengo al miembro del culto, Calvo Espósito. ¿Qué tal? Pues te echa mucho de menos, Caputo. A ver, ¿cuánto llevamos sin grabar? Mucho, tío, pero... Desde antes de verano. Y encima nuestra narrativa de las TDN, nuestra tradición de las TDN, este año, pues por circunstancias no la hemos podido cumplir, que yo te he echado mucho de menos. Entonces... Ya, bueno, eso igual hablamos luego un poco del tema, porque creo que podemos hilar un tema con eso, pero bueno, yo voy a empezar hablando de la secta esa en la que estás, que veo que has desviado el tema, pero ¿qué pasa con la secta esa del Blood in the Clock Tower? Eso hay que echar una posición para entrar, cada vez tenéis más adeptos, se va la gente. Es un fenómeno, tío. Yo lo hablaba, mira, en una de las últimas jornadas que he estado en las Asturlúdicas, más o menos así, ahí asisten como unas 80 personas más o menos. Y unas 20 estábamos prácticamente de continuo jugando al juego, ¿no? Un núcleo duro de unas 10 personas, 8 o 10 personas, que no salimos de ahí. O sea, yo solo jugué eso de jueves a domingo, 19 partidas. Esto yo no lo he visto jamás, es decir, sí, Magic, Warhammer... Pero esa intensidad y esa continuidad, o sea, ese entusiasmo con un juego, esa casi compulsión con un juego... Y hablando con mucha de la gente que se va enganchando, que va entrando nueva, es que todos, vamos, todos, mucha gente sigue un patrón muy parecido en cuanto al enganche, en cuanto a que te cuentan, oye, anoche me fui a dormir y me tiré una hora pensando en la partida y pensando en lo que me había equivocado y en, no sé, o sea, tiene el juego, yo voy sacando ya algunas conclusiones de qué tiene. A nivel psicológico, no es que sea una cosa distinta a lo que pasa con otros juegos, sino más intensa, ¿no? En algunos elementos. ¿Y cuáles son las dinámicas y los componentes, las mecánicas, y especialmente las dinámicas que hacen que el juego sea tan, pues tan adictivo en cierto modo? Yo, o sea, personalmente no he vivido nada igual, nunca he estado jugando tanto un juego, yo estoy jugando todos los días, Cabutor, todos online y presencial en todas las jornadas. Y sobre todo la continuidad con la que va entrando gente al juego, que como tiene este modo online, que funciona además especialmente bien, que yo he sido completamente reacio de toda la vida a jugar online y era un descreído de que pudiera funcionar esto, y todo el mundo que entra lo mismo, amarillo, el otro, decía, oye, pero si es que yo, online no, es que online no, esto es para jugar presencial, online no, juegan una partida online y dices, hostia, si es que esto va como un pepino, si es que esto en algunas cosas casi funciona mejor que lo presencial. No sé, es un fenómeno de juego que yo no, ya digo, no he visto una cosa parecida en los juegos de mesa en todo el tiempo que yo llevo jugando. Lo bueno que tiene es que como no se puede jugar salvo a números grandes, las posibilidades de que mucha gente lo juegue no... O sea, que mucha gente no se va a meter en la secta porque no tiene posibilidades, o porque no puedan jugar online, o porque no puedan juntar a 10 personas, pero bueno... ¿Sabes lo que pasa, Cabuto? Que aquí te das cuenta que cuando la gente quiere... Alguien quiere algo, claro, se puede. Mueve el culo, claro. Porque yo llevo ya 5 quedadas en mi casa, en un local que tengo en el... Este domingo, precisamente, nos vamos a juntar 20 personas de momento vamos apuntados, que vamos a tener posiblemente que dividirnos. ¿Cuándo vais a empezar a haceros las capas y los disfraces? No, capas ya tenemos, yo ya tengo capa. No es broma esto, No es broma. Ay, qué bueno. Ya os falta el bastón y las cruces y ya os ponéis los cargos. Uno es el gran maestre, otro es el submaestre y ya tenéis la secta formada, ya. Es bueno, y fuera de la broma, es verdad que yo creo que Roberto, que es el paciente cero, que es el que yo por lo menos he visto ser más inicialmente más activista a la hora de divulgar el juego, que fue el que se lo llevó al campamento Barton en mayo, y de ahí ya empezó a tirar del hilo, ¿no? Y ahí empezó a crecer un poco el enganche del personal. Y creo que está sabiendo llevar de una manera muy comunitarista el asunto, sin protagonismo, es decir, no sé si me explico, hay veces que cuando surge algo y alguien es el que lo... Claro, hay veces que hay un influencer que es el que empuja el juego y le da la caña y todo el mundo... Claro, y eso parece que no, pero claro, eso le crea un push, le crea una presión del juego tal, pero claro, luego también te crea una contracorriente de gente que dice, joder, es que el tío esté con el... parece que se está haciendo aquí el mártir de la causa, ¿no? Sí, esas cosas... El abanderado, y además con a veces se entremezclan pues asuntos y se generan... Y este tipo al contrario, lo está sabiendo llevar de una manera, pues yo creo que muy... eso, muy... sin protagonismos, de una manera muy altruista y de una manera muy inteligente, ¿no? Entonces, de momento también el grupo que hay no es que sea excesivamente grande, creo que tenemos un Telegram de unas 200 personas, pero que activas a lo mejor son 40, 40 y pico, ¿no? Y... pues bueno, digamos que estás en ese momento dulce, y a lo mejor dentro de 3 meses te estoy diciendo que ya estamos aburridos todos y que me extraña, porque la verdad es que la progresión que lleva es más bien al contrario. El otro día ponía ahí un tuit precisamente de, por ejemplo, cuando Chema Pamundi metió muchísima caña con el juego este de La Cosa, de Zing, y estuvo dándole, que si el juego, que si era lo mejor. Y luego el otro día en el podcast el hombre decía que... bueno, que es que claro, ya lo había, que había jugado unas cuantas partidas que le habían salido rana, que ya le estaba viendo algunos fallos, le estaba viendo algunas cosillas, y digo, hombre, me parece un planteamiento muy valiente cuando tú eres el influencer, como tú decías antes, ¿no? Que eres el que está empujando y el gran abanderado del juego, porque ese era Chema Pamundi, ahí no hay, yo creo que ahí no hay ninguna discusión, vaya, que es la persona que más le he oído dando la turra con el juego. Y que ahora te diga que bueno, que el juego tiene sus fallos, que claro, que si estaba mirando unas reglas en la BGG para solucionar unos casos, que... Y claro, cuando ya empiezas a ver un poco las costuras y se te cae un poco el mito, claro, esa persona que es el gran abanderado, pues también, claro, no es que pierda fuelle él, digo que el juego pierde fuelle al... Tú imagínate el Roberto ese que el día de mañana dice... Yo no conozco nada a Roberto ese, pero tú imagínate el día de mañana Roberto ese dice, pues este juego la verdad es que he descubierto que me empieza a aburrir y no quiero jugar más. Como tú dices, el movimiento sigue su progresión porque él no es el abanderado number one, por así decirlo, ¿no? Mira, con lo que decías antes, yo siempre he sido muy crítico, no tanto con los influencers en sí, sino con el excesivo caso que le hacemos a los influencers, ¿no? O que se le hace a los influencers. Yo creo que Chema, como mucha gente de la que sí que hace las cosas, pues con cierto grado de, bueno, pues de amateurismo y que lo hacen sin ninguna pretensión, te cuenta su historieta y te cuenta su experiencia, y lo que hay que tener claro es que a veces están hablando o estamos hablando de juegos con 3 partidas, con 4 partidas o con 6 partidas. Aquí el fenómeno yo creo que es un poco distinto. Yo creo que debo llevar unas 160, 170 partidas. En 5 meses, Kabutor, yo no he jugado tanto a nada, partidas de 2 horas. No estamos hablando de jugarte una pachanguita de Magic que te juegas 6 partidas de golpe, no. Yo creo que es un juego en el que yo le veo difícil que la cosa digas, ¡ay, me acabo de dar cuenta de que está roto! No, no, esto lleva... Es una de las cosas que sorprende, lo testeado que debe estar el juego para que los roles, con todas las interacciones que hay, funcionen sí o sí. O sea, yo... Bueno, me parece distinto al fenómeno de la cosa. Esa cosa no la sabe. Muchas veces hay juegos que socialmente funcionan porque la propia sociedad hace el equilibrio, ¿no? Cuando tú metes 10 personas en un grupo y a uno le da mucho poder, pues igual automáticamente 9 se vuelcan en contra. Eso... Ah, pero eso pasa en juegos en los que una confrontación, hay que administrar recursos, pero aquí tienes que pensar que hay unos roles que... Esto no es como en Castro Negro que tienes aldeanos rasos y ya está. No, no, aquí cada cual tiene su rol. Son 160 roles lo que hay, Kabutor. Bueno, es una barbaridad lo de este. Vamos a dejar la secta, que ya lo que nos han pagado ya lo hemos promocionado suficiente. Vamos al tema que teníamos previsto, que vamos a hablar de lo del tema de las reimpresiones y los fanmade. Voy a empezar yo porque voy a contar un caso que es el del container que están haciendo ahora en la BSK. Han anunciado una reimpresión del juego, pero claro, han hecho una reimpresión que le han cambiado el tema, le han cambiado todo el grafismo, le han cambiado todo, y van a hacer una impresión bajo demanda. Pues hay un pedido ahí, la gente se apunta y joder, es que están, claro, están intentando. Yo el otro día estaba pensando, yo le voy a hacer retweet a esta gente de lo que están haciendo, ¿no? Y luego lo pensé y dije, es que por un lado estoy a favor, pero por otro lado estoy en contra, entonces ya no sé, claro, cuando tú le das un retweet a un tío que está haciendo una cosa, parece que estás dando un visto, sí. Ya, dando un visto bueno, lo que legitimando, sea. Cierto. Legitimando, sí. O que te parece bien, o lo que sea, ¿no? Y claro, yo me quedé un poco así porque, joder, es que por una parte, claro, me parece cojonudo, pero por otra parte, claro, coger un tío... Yo soy muy fan, voy a empezar que soy muy fan de los print and play, yo tengo mis print and play hechos, de juegos publicados, no tengo problema en decirlo, y y algunos son porque son súper difíciles de encontrar, y otros son porque son carísimos, otros son, bueno, cada uno tiene su razón, ¿no? Y yo soy muy fan de eso, pero que ahora coja una persona y que tenga acceso a una imprenta y que se fabrique 50 copias del juego, vamos a poner un número cualquiera, ¿vale? 50 copias de un juego, las imprime y que reparta 50 o 100 copias por ahí, sin que los autores ahí vean nada, ni los... Es que me parece... Eso tiene un problemilla, tiene. ¿Tú no lo ves así o qué? Hombre, lo que te salta, lo que nos salta a todos, es el resorte de la duda. Ojo, no estoy diciendo que sea así o no, sino de la duda moral. Una moral que tiene que ver con la moral de lo que llaman moral de la equidad. Es decir, ¿a ti te parece que hay algo aquí que chirría por... Pues oye, ¿cómo estás utilizando estos recursos o estas propiedades intelectuales? Y es como que nosotros vivimos una cultura en la que sí que está protegida la propiedad intelectual, pero hay a veces resquicios que dices, bueno, porque hay otra, ¿no?, otra vertiente y otra línea de pensamiento que habla de la cultura libre. Entonces esto, ojo, muy profundo esto, Kabutor, esto es complejo. Yo gente que no se duerma. Estoy dándolo, bueno, voy a intentar no ser muy coñazo con esto, pero creo que es importante irse a la esencia, porque básicamente esto se trata de los derechos que tienes de propiedad privada sobre una propiedad intelectual. Entonces hay dos, incluso dentro de los liberales, ¿no?, hay dos líneas de pensamiento. Tienes liberales que consideran que los derechos de propiedad privada solo pueden serlo sobre lo que se llaman bienes rivales, es decir, sobre algo que si yo lo tengo, tú no lo puedes usar. En este caso hay derecho a una propiedad privada. Sin embargo, lo que no son bienes rivales, como por ejemplo una poesía, como puede ser, no sé, una patente, como es este caso, unas mecánicas, no debería haber un derecho de propiedad intelectual. Debería ser libre, deberíamos poder utilizarlo todos. Esto es complejísimo, ¿eh? Esto es muy profundo. Y esto, dentro de los propios liberales, tienes líneas de pensamiento que propugnan que esa propiedad privada no se puede aplicar a la propiedad, a lo que se llamamos propiedad intelectual, mientras que otros, por ejemplo, Amy Rand, que es una de las grandes conocidas defensoras del capitalismo, te dice que sí, que la propiedad privada también aplica a conceptos como estos de los que estamos hablando, a las mecánicas de un juego, por ejemplo, o a la propiedad sobre, no sé, imagínate, eso, una patente sobre un concepto narrativo, sobre un, no sé, sobre un software, ¿no? Las corrientes que hay sobre cultura libre, digamos que se agarran a esto, a decir, no, vamos a ver, es que esto no debería ser patrimonio de una única persona, no debería ser una propiedad privada. Entonces, bueno, lo que nos rechina, yo creo, es eso, es dónde está el límite, porque depende de la legislación y depende en la cultura que te has criado, tiene un límite u otro. Sí, pero al final todo esto, como tú dices, depende del límite, luego lo marcamos cada uno. Pero, por ejemplo, en un caso práctico, tú el caso este de la reimpresión del container, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú lo ves bien, lo ves mal o...? Es que el problema es que veo tantos grises que el bien y el mal depende del enfoque que le des. Por ejemplo, si tú lo ves desde ese punto de vista, decir, oye, vamos a ver, esto es una conjunta de un material que estaba descatalogado, que no hay un ánimo de encontrar, que las ediciones que se han hecho últimamente son ediciones super deluxe de 200 euros. Claro, pero fíjate, vamos a analizar eso. ¿Por qué nos parece que cuando algo ha tenido una edición deluxe y ha sido caro, es como que ya entonces sí que no es legítima para hacer algo, y si no, no? Es decir, o sea, porque los que vivimos en el bosque de Sherwood siempre estamos a favor de las cosas baratas. Pero ya no solo eso, sino que creo que uno de los análisis que hacemos es como alguien ha abusado de su posición comercial en algunos casos, nosotros nos vemos legitimados a vulnerar ese derecho, en cierto modo, que es lo que tú dices. Si una cosa vale 1.000 euros y te la pueden vender por 100, pues obviamente yo ahí veo un caso totalmente a favor de legitimar un esfuerzo de intentar hacer esto más accesible. Pues sí, pues eso lo veo bien. Pero fíjate, esto, volvamos a lo mismo, esto es una especie de moral también de la equidad, decir, bueno, pues es que yo esto que antes me estaba vetado porque no me lo podía permitir, porque no tenía pasta, porque era excesivamente caro, porque lo percibo como algo inaccesible, ahora ya se vuelve accesible, ¿no? Es decir, es como defender que los elitismos, que eran los que podían acceder a cierto tipo de, a las artes, por ejemplo, pues no, esto lo estamos democratizando y estamos consiguiendo que sea accesible. Pero estamos tomando al final también un criterio moral para hacer algo que en cierto modo estábamos considerando inmoral. Fíjate la paradoja con esto. Claro, pero esto es que no hace falta decirlo, esto es en mi opinión, pero es que es así. Yo veo que si tú tienes una cosa que la has limitado o la has puesto con una categoría VIP o algo así, y ahora de repente un tío dice voy a hacer esto, pero para intentar que todo el mundo pueda acceder a ello, como por ejemplo la edición esta de Container, que no sé si vale 40 euros, de ahí a 200 euros. No, no, esta, la que han sacado ahora, sí, 28 y pico me parece que eran, ¿eh? Bueno, 28 más portes, 35 euros, ponle, ¿vale? 34, sí, 34 pavos. 35 euros que te puede salir el cacharro este. Hombre, yo es que solamente por eso, y porque no hay otras ediciones, y porque veo muy, muy, muy difícil que vayan a ser otras ediciones. Yo, por ejemplo, esto sí diría que es un punto a favor de que yo lo considero legítimo. Que luego moralmente cada uno tiene que decidir, y ahora hemos hablado otras veces, pero moralmente cada uno tiene que definir su barrera. Pero yo es que ahí sí lo veo bien. Si, por ejemplo, hubiese habido una edición de 50 euros y las encontrases de segunda mano, de sobra, por ahí, a 20 euros, pues diría, hombre, ¿qué sentido tiene esto, no? Esto parece, ya lo vería como otra cosa, no lo vería como un intento de decir, vamos a intentar coger este juego y hacerlo accesible a todo el mundo, sino lo vería como, bueno, como esto ha tenido éxito y tal, pues quieren hacer un poco, aprovecharse de eso y venderlo y sacarse una tajadilla y hasta, pues lo vería de otra manera totalmente diferente. Sí, o sea, eso está claro. Yo creo que ahí, esa manera de verlo, tiene un enfoque en el que consideramos que ha habido abusos o que es abusivo cierto tipo de enfoque mercantil, vaya, y que se ha abusado de los precios o se ha hecho escaso ese bien, y eso ya te legitima a poder vulnerar en cierto modo ese aspecto. Ahora lo puedes ver también desde la otra perspectiva, es decir, no, vamos a ver, es que independientemente de los motivos, si algo tiene una propiedad intelectual, no puede vulnerarse. Entonces nos ponemos, es que ahí, claro, sí, nos, también, claro. No, nos enconamos en esa posición, y claro, si nos ponemos muy, muy, muy firmes y muy legalistas, es como que esto es intocable, ¿no? La visión, eso, de esa cultura libre, yo creo que te dices, bueno, si algo no tiene, si una reproducción en este caso no tiene un ánimo de lucro, si no tiene una intención comercial, pues es como que está legitimado, repito, debajo ese punto de vista, no desde el punto completamente legal. Yo creo que esto es, ya digo, como lo quieras ver. Con la ley en la mano, yo creo que hay cosas que no se pueden hacer. Y cosas que sí se pueden hacer. En este caso creo que no ha habido sentencias, que no había habido sentencias, no sé si esto, si alguien, porque no creo que haya, alguien lo haya peleado de verdad en serio. Ahora mismo no se está utilizando el nombre. Las reglas, aparentemente, pero es algo difícil de llevar a juicio. Pero esto no es un juzgado. Aquí no vamos a ver la legalidad de lo que dicte la ley en España ni nada. Yo simplemente es moralmente, o tú cómo lo ves, en principio, si estás a favor o si estás en contra. Y claro, yo tengo razones a favor, razones en contra. Las razones en contra pues son obvias. Esto es un juego que ha hecho un diseñador, que ha hecho un artista, y que, bueno, que supongo que hay una editorial, habrá unos herederos, porque la autoría falleció, pero los herederos tendrán los derechos sobre la obra, y estas cosas lo que hacen es dañar el que el día de mañana pueda salir una reimpresión también. Exactamente, o sea, es que esto, si lo ves ahora, vamos a ponernos en esa piel, vamos a ponernos en esos zapatos. Oye, yo tengo aquí algo que no lo estoy usando, no lo estoy volviendo a publicar, no lo estoy reeditando, no lo estoy explotando, por el motivo que sea, que a lo mejor no lo tengo que explicar. Pues yo tengo unos derechos sobre un libro, tengo unos derechos sobre un juego, y es que ahora no es el momento, porque yo estoy con mis cosas, porque estoy muy liado, porque no es el momento. Hacer una reimpresión todos los años, igual hay que esperar. Correcto, porque estoy esperando a que haya de verdad un interés para poder sacar una tirada que de verdad me suponga unos márgenes, y de repente desde fuera alguien que esto lo desconoce, o no le interesa, o se lo pasa por donde se lo quiera pasar, dice, no, pues entonces yo estoy legitimado, como esto lleva mucho sin reeditarse, pues hombre, ya estamos legitimados, que hemos estado esperando mucho tiempo. Depende de qué lado lo ves. Si tú lo ves desde que lo quería sacar y que de hecho tenía los derechos de poder sacarlo, y dices, joder, ahora me acabas de hacer esto y me acabas de destrozar, porque ahora es cuando yo no lo puedo publicar, y era mi juego, o era mi libro, o eran mis derechos, que ya la sacaré yo cuando me dé la gana. No, es que tienes el coche sin usar. Como llevas un mes sin usar el coche, oye, pues lo uso yo. Es una visión desde un punto de vista ideológico, pues, ¿de quién? Tiene que ver con la propiedad privada. Es un concepto complejo, porque el propio concepto de propiedad privada es en cierto modo puede llegar a ser discutible, depende de con qué ideología lo veas. No, y no es que nos queramos meter con el juego este, porque esto es un ejemplo, porque hay muchos más casos, pero yo, por ejemplo, también... No, o sea, mira, eso para dejarlo claro, porque para empezar, yo he estado en varias conjuntas, con lo cual no voy a ser... No es una crítica a esta en concreto, porque además sería muy hipócrita criticar unas y no criticar lo que yo personalmente he hecho. Yo me acabo de meter, que me acaba de llegar, que esto también quería comentarlo, una expansión fan-made de Predator. Predator para Nemesis. ¿Qué sucede? Pues esto lo había hecho un aficionado, no me acuerdo ni el nombre, y lo han traducido al castellano. Y para que esto pues pudiera tener pues eso, unos costes y una producción pues accesible, que no tuvieras que hacértelo tú solo por tu cuenta. Que no te pusiera un cartoncito en la mesa que dijera que está Predator, ¿no? Correcto, pues lo organizó un tipo sin ánimo de lucro hasta donde yo sé, pero tampoco puedo poner la mano en el fuego. Y claro, ojo, que la producción era potente. 4 miniaturas en resina, un tablerito para el Predator. Venía además con el Isaac Clarke, creo que se llama, que es el de Death Space, un personaje de un videojuego, para poder introducirlo. Que lleva la máscara. Pues igual son 70 cartas también, entre las cartas de acción, las cartas especiales, unos modos especiales de juego con nuevos logros y nuevos objetivos. En resumen, una expansión que podría haber sido perfectamente una expansión comercial. El otro día Clean, en Bisludica, porque lo estuvimos jugando en unas jornadas en las que estuvimos, en las Caralladas, y que él es muy reacio al contenido fanmade porque está sin testear, decía. A ver, no puedo poner la mano en el fuego porque el contenido y alguna regla o alguna cuestión esté sin pulir. Yo de momento no lo he detectado, pero puede ser que, imagínate, te juegues 5 partidas y digas, joder, esto está roto. Que este sería otro tema. Bueno, ¿está roto? ¿Y qué? O sea, en el sentido, bueno, este personaje está un poco más... Pero es que me he jugado un par de partidas, que me lo he pasado de como un enano, porque resulta que estaba Predator por la nave y nos hemos descojonado de esta situación temática, aunque el juego estuviera un poquito desbalanceado. Pero bueno, pues hacía esa crítica a que ese contenido fan-made, pues en algunos casos puede estar sin testear. A mí personalmente no me parece un problemón. Y en este caso hay un extra a la cuestión de la propiedad intelectual, que es que sí que se están utilizando diseños de Predator, que esto tiene sus derechos, ¿no? Te pillan, pero me ha jugado dos partidas ahí sí que me lo he pasado como un enano, ¿no? Ahí sí que no hay duda legal, ahí te pillan por banda y te meten una que, vamos, no ves la luz del sol en años, vaya. Pues aquí estamos en la misma, si yo lo veo desde ese punto de vista de, joder, pues a ver, esto tiene unos derechos, aquí se han pasado los derechos, pero por otra es, oye, a ver, esto es un pedido para 100 personas, 200 personas si acaso, es un contenido que no hubiera salido de otra manera. No, claro, jamás, porque si esto tienes que pagarle a la Warner Bros. Lo que vale por usar los derechos de Predator, y tienes que tal, pues tienes que hacer una tirada de 25.000 unidades, tienes que subir el precio muchísimo. Claro, es que eso es un universo que no existe. O que directamente te digan, mira, es que no queremos usar la marca de Predator porque, como tú dices, no nos interesa potenciar que esté en una nave espacial porque estamos intentando hacer otra narrativa con ella, con el bicho, pues lo que sea. Pero vamos, eso no hubiera salido en la vida, claro. A ver, el tema por lo que es controvertido es porque las dos posiciones es como que nos dejan, no nos dejan convencidos del todo. Una de ellas que es, no se puede hacer nada, o sea, es decir, esto tiene unos derechos y no se puede hacer nada, es como, oye, ya, pero esto qué mal hace. Que no es que sea un gran argumento, pero es como, ¿a quién le hace daño esta en concreto? ¿Cuál es el problema? Bueno, esta en concreto a lo mejor no, pero si tú legitimas completamente y digamos que tomas como neutro que alguien coja la propiedad intelectual de alguien, pues también estás abriendo un melón y estás normalizando algo que tampoco debería quizá normalizarse. Ese es el problema, que los dos puntos extremos en el sentido de que se contraponen, no son incompatibles entre ellos, y los dos podrían llegar a ser relativamente convincentes, depende de cómo queramos verlo, pero sí, es difícil. Mira, Blood Bowl Team Manager, a mí me acaba de llegar otra, que es de la otra en la que me metí, no me he metido más, no es que esté yo todo el día en las conjuntas, pero claro, es que utilizan todos las ilustraciones, la tipografía, se llama Blood Bowl Team Manager, 21 razas nuevas, Kabutor, para jugar al de cartas, ¿eh? Es el Blood Bowl Team Manager. El Team Manager, sí, sí, igual es, ¿eh? El que está descatalogadísimo, que es otro juego que no volverá a salir en la vida. Ese material me parece que, pues no sé si se han tirado 8 años testeándolo, una cosa así, o sea, que sí que es un material cuidado, ya, pero está utilizando todo el Que en esa ocasión es un juego que sacó, me parece que era Asmodee, ¿no? Edge. bueno, Asmodee Edge, bueno, me da lo mismo, que sacó Edge, que sería en Estados Unidos Fantasy Flight, porque se vendría de Estados Unidos, ¿no? Y tenía, claro, la licencia de Games Workshop y ya no la tiene. Games Workshop, y eso no va a volver a pasar jamás de los jamases, porque se tiene que dar una conjunción lunar, que Games Workshop vuelva a licenciar la obra y que los otros quieran sacar la obra. Y claro, esas cosas que no se van a volver a dar. Y claro, estas cosas, pues claro, a los piratas que vivimos en el barco este, la Perla Negra, pues claro, nos motiva para decir esto está totalmente justificado moralmente. Sí, esto es moralmente lo justifico por mi artículo 33 de la ley de la piratería. Pues por la escasez, porque ese principio, el principio de la escasez, es un principio que se ha utilizado especialmente en el marketing, es una de las principales estrategias de la psicología de la persuasión, y en cierto modo, en el fondo, hay una cosita de esto que es como que te parece poco elegante, vamos a decirlo así. Cuando comercialmente alguien juega con la escasez para que a ti esto te parezca más atractivo y por tanto venderte cosas, y tú racionalizas eso, hay un punto que dices, joder, ya, pues habéis jugado vosotros con la escasez, ahora me toca, no sé si me explico, no lo estoy, cuidado, legitimando. Estoy diciendo que los mecanismos morales que se nos activan sí que tienen una cierta explicación. No, o sea, claro, no es que esto, claro, sea... Claro que en el fondo lo legitimamos porque lo pensamos así. Dices, esto no se puede conseguir, no lo van a reeditar en la vida. Pues esto lo veo estupendamente y moralmente doy mi apoyo y me lo gasto los 50 o 100 euros que te haya valido y te lo compras. No sé qué más legitimar hay que eso. Hay que decir, pues mira, me gasto el dinero y que me lo manden. Pues que supone negar la propiedad intelectual y por tanto la propiedad privada, y esa es la disonancia que se nos genera, porque por una parte dices, joder, bueno, espérate, critico la propiedad privada de los demás, pero la mía que no me la toquen. Claro, no sé si es como, bueno, lo de los demás, sí, lo de los demás, oye, es que tú estás abusando, me veo legitimado a quitarte un poquito de esto, a vulnerar ese derecho de propiedad intelectual y ese derecho de propiedad privada, pero el mío no, oye, tú, mi coche no lo toques, pero si no lo usas, ya, pero es mío. No, está claro que es. Este tema además ya lo hablamos, es que esto era por hacer un refresco de la situación. Yo de todas maneras... Y porque las cosas, sobre todo porque las cosas, yo creo que el diferencial es que a mí la percepción que tengo es que el asunto de las conjuntas se va incrementando exponencialmente, ¿eh? O sea, yo estoy viendo cada vez más cosas, además de unos contenidos que es que son atractivos, porque dices, espérate, es que esto me está engordando en expansiones, por ejemplo, o en escenarios, o en circuitos, en los juegos de carreras, es decir, me están alargando la vida de un juego que de otra manera a lo mejor la vida sería un poco más corta, ¿no? En otros, bueno, en otros a lo mejor es innecesario, pero hay juegos en los que dices, bueno, espérate, es que con esto, el juego ahora me lo va a alargar y voy a poder jugar un poco más. Entonces, son, desde un punto de vista lúdico, es atractivo. Sí. Yo tengo un problema también, por ejemplo, con la reimpresión de estas fanmade, que es el tema del cambio de tema, ¿no? El decir, vamos a hacer un, por ejemplo, el container, lo han cambiado y ahora se llama Moonshine o no sé qué, y es, te cambian lo que es el tema, ¿no? En vez de manejar containers en una república, bueno, en unos países ficticios, pues es como la ley seca y tienes que meter diferente. A mí, por ejemplo, eso no me gusta. No porque el cambio de tema me pueda parecer más o menos atractivo, pero, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer print and place, había algunos que dije, uy, pues este juego han hecho un rediseño y lo han cambiado el tema y lo han hecho sobre los gángsters de la película del Padrino. Y en principio me parece muy interesante, pero cuando juegas un par de partidas con la copia esa que tú tienes fanmade, te das cuenta que la estás cagando, porque cuando juegas con una persona que ha jugado ese juego, no reconoce las cartas. Bueno, igual en el container ese problema no se va a dar mucho, porque no tiene cartas. Pero tú, por ejemplo, el típico juego, y eso me pasó con el Stadium Emerald, ¿no? Cuando yo me hice mi copia print and play de Stadium Emerald, había un rediseño súper chulo ahí en la BSK que había hecho la gente, que había cambiado todas las imágenes con Sherlock Holmes, con no sé qué. Y era espectacular, pero claro... Yo dije, coño, yo he jugado una partida de este juego en una jornada. Yo cuando veo una carta en la mesa, veo directamente qué carta es, con el dibujo, con como cuando juegas mucho al Magic, que ya ves la carta y dices, ya sabes los valores, lo tienes internalizado, ¿sabes? Si tú le cambias el tema y juegas con una persona que ha jugado ese juego, a esa persona la estás devolviendo a la casilla 1, pero la estás haciendo una putada. Con lo cual yo, con los print and play y las cosas esas, el cambio de tema lo veo fatal, vaya. Es que no lo haría jamás, vaya. Pero bueno. Fíjate, este no es una de las cosas que yo creo que a mí me pese más. Es verdad que te va a obligar, pues, un poco a aprenderte de nuevo o la estética o el formato o el diseño nuevo, pero no me parece este el peor de los problemas, ¿eh? No, solamente lo digo como curiosidad, porque, por ejemplo, te digo, como tú dices, no me extrañaría nada que el día de mañana dijeran, vamos a hacer un Stan Nemer al primera edición conjunta, ¿sabes? Y le vamos a cambiar el tema en vez de tal. Claro, tú te compras esa copia, juegas, pero tú luego vas a cualquier sitio a jugar y dices, coño, esto, las cartas son diferentes, los iconos son diferentes. No, esas cosas comercialmente, parece que no. Comercialmente lo había anunciado Culminiornot. Culminiornot ha anunciado, ¿no la habías visto esa? Sí, sí, he visto que han anunciado uno que... Pero claro, eso saldrá en Kickstarter a 500 euros, ¿no? Por lo menos, con minis. Sí, ya no es un tema tanto de pasta, Cabutor. Mira, sí, de lo que hablábamos antes con lo de la secta... Que lo, recuerda los que una de las la críticas... Los ricos, mira, hablando de lo cuando de... dicen que no hay problema de pasta, es porque tienen pasta. O porque está sabiendo aprovechar la pasta. Vamos a ver, hablábamos antes de la secta. La crítica, la primera crítica que hubo, que ya como el juego pues está confirmando que digamos que tiene recorrido, pues ya empezó a estar un poco diluida. Pero la primera crítica es, pero si esto es un hombre lobo de 150 pavos. Cabutor, 150 pavos, barato. Los mejores 150 pavos que puede, y te lo digo completamente en serio, si un juego te cuesta 150 pavos, pero le estás metiendo cientos de partidas, ¿qué cojones va a ser caro? Caro es comprarte cada mes un juego que no llegas ni a estrenar, y cada cual que haga, por supuesto, lo que le dé la gana, porque, a ver, pues es también una forma de consumo que me puede parecer muy legítima. Pero si lo que estamos es analizando la cuestión de coste-beneficio, un juego de 150 pavos, si lo juegas, es barato. Y si lo y si le metes una cantidad de partidas, es barato. El problema es meterte en un Kickstarter de 300 pavos, que le juega, lo juegas una partida, te haces la foto con el careto en Instagram y a la balda. Eso es lo que es, tal. Entonces, no es un tema tanto de pasta, en mi opinión, sino de ese rediseño del Stand Inimeral. Le están cambiando el tema, aparentemente, yo no sé si hablaban incluso de juego cooperativo. O sea, vete a saber los inventos que van a hacer en ese juego y cómo van a modificar, porque pueden salirle o una maravilla o un engendro. Bueno, yo tengo mi copia Print and Play ahí, primera edición original, originalmente hecha por mí, y esa no se rompe. Ya no se toca. Yo tengo el original y me metí también en la conjunta para tener las cartas en castellano. O sea, no era una cuestión de que me salga barato, ¿no? Yo me lo compré de segunda mano el original, pagué 100 pavos por él, lo mismo, 100 pavos. En aquella época era un dineral, ahora es hasta de coste bajo para lo que se pide por él. Y lo mismo, 100 pavos que me gasté porque sabía que era un juego que iba a rejugar, que me gusta y que no solo era la cuestión de querer tenerlo en la colección por coleccionismo o por fetichismo, sino porque lo iba a jugar. Y efectivamente es un juego que tiene muchas partidas de mi colección, con lo cual, de las mejores inversiones. Estoy viendo cosas aquí que me he comprado, Hammer of the Scots, pues me lo compré, le he dado tres partidas, muy buenas partidas, pero vamos a ver cuándo vuelva a salir a mesa, ¿no? Sí. Bueno, tenía otro tema, pero no nos va a dar tiempo a hablarlo, ¿eh? Ya estoy viendo el reloj y no nos va a dar tiempo. Pues este es uno de los problemas, que se pierden las narrativas. Claro, no, es que no va a dar tiempo, pero yo... No tenemos tiempo, vamos acelerados, no nos podemos desplazar. Todo eso hace que se empiecen a perder las situaciones en las que pasan cosas. Lo que tenemos es mucho respeto por los oyentes, no queremos dormirles más de 45 minutos. Pero yo te voy a preguntar, tú el Container, no sé si te gusta el juego o no, pero tú, ¿cómo lo ves? No lo he jugado. No lo he jugado. Pero entiendo que es un juego económico. A mí los juegos económicos, digamos que no implican una hora de explicación de reglas, me suelen gustar. Entonces no te va a meter en la conjunta esa, ¿no? No me iba a meter, ¿eh? O sea, lo estuve pensando y no porque... Es que tengo muchos juegos, tío. Es que yo estoy intentando ya comprarme lo que sepa, lo que... Sí, tío. O sea, ojo, que sigo comprando, o sea, que de vez en cuando compro alguna cosa. Pero lo que compro, quiero comprarlo pensando en que lo voy a jugar y no estar, venga, otro más, y otro. Yo ya hace ya unos años, que estoy en ese punto. Si yo soy dentro de la gente, de las jornadas y tal, soy el rancio que no compra. Y dices, bueno, vamos a ver, ¿cómo que no compras? A mí se me acusa de, es que solo rejuegas a los mismos juegos. ¿Qué cojones? Yo hay algunos a los que rejuego, pero cada dos por tres estoy comprando también alguna cosa. Pero claro, lo que me estoy comprando es cinco juegos todos los meses. Y te voy a contar, que hablando de rejugar, te voy a contar que el otro día me decía Pablo, me decía, pues en el podcast lo que tenías que hacer era una sección de... Te coges el top 100 ese, porque decían, es que no sé de qué hablar. Dice, te coges el top 100 y te miras los juegos que tienes baneados, esos que tienes prohibidos que traigamos a jugar, y comentas y tal. Y digo, pues lo voy a mirar, ¿sabes? Porque si me puse a mirar el top 100, Joder, y lo único que veía, tío, era, o sea, veía algún juego y decía, mira, ah, pues este tal, bueno, este tal. Pero lo que veía sobre todo era, joder, a este quiero volver a jugar. Joder, a este cuándo volveré a jugar. A este cuándo vuelvo a jugar otra partida. ¿Y por qué no estoy jugando a esto en vez de la mierda que estamos jugando algunos días? Y este, y era este. Y había muchísimos juegos que lo que quería era decir, joder, si este juego está de puta madre, ¿por qué no he vuelto a jugar a este? Macho. Y es que se te queda un poco el cuerpo como diciendo, hay algo aquí que estamos haciendo mal. Claro, claro. Pues que tira mucho más de nosotros el anuncio del juego, que la comunidad está hablando de un juego, que quieres formar parte de esta de este círculo de hablar de las novedades y que tienes también la esperanza de probar algo que te genere esas sensaciones que a lo mejor hace tiempo que no tienes. Cuando realmente esas sensaciones a veces están rejugando a las cosas que cuando ya las conoces es cuando entras en esas dinámicas de poder anticipar, de tener un plan, de tomar una decisión sabiendo por qué estás tomando esa decisión, y es cuando los juegos brillan. El Clock Tower, lo contaba el otro día Gaceto, que en las primeras partidas había estado muy perdido, pero cuando ya empiezas a ver las relaciones, las sinergias que hay entre los roles y empiezas a tener un plan, es cuando empieza la magia, porque dices, espérate, ahora es cuando puedo farolear de verdad, cuando me puedo hacer pasar por, cuando puedo empezar a hacer decisiones. Joder, la gente que juega Magic, yo ahora nunca había jugado Magic. Me metí, mira, otra conjunta en la que me metí, un cubo de Magic. Otra, sí, pero este es lo mismo. Este es otro fusilamiento al alba de trepades. Paseillo y cuneta. Fusilamiento con paseillo y cuneta. Esto fue brutal. Magic, el cubo de gelete. En ese cubo, no sé si hay 700 cartas, que deben ser pues la mayoría de las baneadas que te cobran, yo qué sé, 500, 1.000 pavos. Me parece que habían calculado 100.000 pavos de coste si las cartas fueran originales y en perfecto estado, ¿no? Y yo no había jugado nunca a Magic hasta este verano. Y me eché un par de pachangas, me construyeron los mazos, por supuesto, me echaron una mano a hacer un draft. El caso, claro, he entendido por qué Magic es percibido como tan juego, por la cantidad realmente de opciones. A mí el juego como tal, la dinámica, lo que estás haciendo en el juego como mecánicas, no me parece tan espectacular, pero la cantidad de opciones, esto quiero remarcarlo mucho porque luego los magiqueros se indignan como si estuvieras diciendo que es que esto no es Dios Magic. No, sí, Magic es Dios. Bien, ya tranquilas las personas, ahora ya se puede hacer alguna crítica. Que es que para poder disfrutarlo hay que tener un control, de verdad, un dominio y de todas las capas que tiene. Y cuando has pasado una capa, de repente te encuentras que hay otra. Cuando aprendes a jugar y a controlar un poco una dinámica, una mecánica, y anticiparla, es cuando empieza a aparecer otra capa, ¿no? Entonces, he entendido que de la maestría y de la pericia es de donde surge la motivación por el juego. Hay otros que no, hay otros que la experiencia de juego no tiene tanto que ver con la maestría, sino que ya desde prácticamente un punto cero los jugadores interactúan, y de esas interacciones o de cómo toman las decisiones un poco a ciegas o sin tanta experiencia es de donde surge que te resulte motivante el juego. Pero creo que la mayoría de los juegos están pensados y diseñados para que tengas que tener un cierto control de las reglas y, por tanto, ahora tengas un plan y puedas anticipar. ¿Qué crítica? Es que estoy viendo juegos de los que tengo delante. Churchill. La crítica a Churchill que apareció al inicio es, uy, esto es un sistema de puntuación completamente opaco, esto no vale para nada, esto es un dislate, no da lo mismo lo que hagas. No, amigo, el problema es que es un juego que en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, estás viendo todas esas capas. Cuando ya empiezas precisamente a entender que el propio sistema de puntuación es una mecánica. Tú juegas con cómo va a acabar la partida y con eso estás jugando a ganar o a no ganar la guerra para que se puntúe de una manera u otra y, por tanto, tú tener más opciones o menos opciones de victoria. Pero eso tardas mucho en verlo. Igual que en Magic, ver una serie de formas de juego te requiere miles de partidas. Y un novato no lo vemos, un novato somos incapaces de verlo. En resumen, yo apoyo lo que tú estás diciendo. Hay que rejugar a veces, hay que alcanzar cierto grado de maestría y de pericia en los juegos para sacarles todo el jugo. Pero la tendencia que tenemos en la sociedad, en cierto modo, pero sin ponernos tan filosóficos, en la ludosfera que nosotros vemos, es la contraria. Es acelerado, es vete al nuevo, y en cuanto juegas un juego y en la primera partida no te proporciona esa experiencia sublime, fuera, a otra cosa, a ver si la encuentro en ese otro juego del que me está hablando Perico de los palotes también. En el Blood in the Clock Tower vais a encontrar esa... esa pues en ganas. Este, cuidado, porque precisamente a lo mejor hay gente que lo juega una vez, porque en ese caso sí solo tiene la oportunidad de jugarlo una vez en unas jornadas. Anda despistado, no se entera muy bien del rol. Al final le puede generar una sensación de escafina y dice, joder, pues esto no era tanto como me contaban. ¿Tienes la paciencia suficiente o la oportunidad de jugarle 3 o 4 partidas y entonces empezar a engranar? A lo mejor no todo el mundo. Y ahí te compro el argumento de que a la gente cada vez le puede costar más quedar, ¿no? Por eso, que era el otro tema, que lo dejaremos para otro día, creo tan importante hacer las cosas presenciales. Y fíjate que estaba defendiendo hace un momento el juego online, ¿eh? Yo voy a meter una pullita al Blood in the Clock Tower, porque hay una cosa que vi que no me gustó nada, nada, nada, nada. O sea, me pareció súper snob. A ver si sabes cuál es del juego. ¿El fieltro? No. No, hombre, eso me da igual. Me pareció súper snob que dijeron no sé qué día, no sé qué jornada vamos a hacer una partida de iniciación para gente que no haya jugado, porque gente en las partidas buenas solo puede venir gente que ya haya jugado previamente. Me pero fíjate, te voy a dar la vuelta al argumento. Super snob, me parece. Te voy a dar la vuelta. Ahí, mal, ¿eh? No, está bien, pero fíjate, te voy a dar la vuelta al argumento. No sé qué jornadas serían, pero esto, por ejemplo, sí que lo hemos hecho en algunas de las asturlúdicas y demás. Escúchame, no es que, oye, vamos a los guays jugar la partida buena. Sí, no, sí. Es, oye, a la gente que todavía no ha jugado el juego, no la vas a putear metiéndole unos roles que no va a entender y que va a estar perdidísimo, y que la experiencia de juego precisamente va a ser mala para el que se mete. Yo soy... En ese momento no me vale, Calvo. Pues es lo que pasó en las carayadas, exactamente. Ah, pero es decir, tú juegas con gente y te puede pasar una partida rana porque un tío juega mal, pero es que eso de decir a estas partidas no va a entrar gente que no haya jugado antes, me parece súper snob, vaya. Pues en algunos casos que yo lo he visto, el objetivo y la motivación no es, oye, que se queden estos fuera y que les den pomada, eso, que queremos nuestra partida guay. No, el objetivo y la motivación no era esa, sino, mira, lo que ha pasado en las carayadas. Precisamente uno de los narradores, que hay que agradecerles que narren, porque, bueno, esto es otro de los asuntos. El narrador en este juego sí que está jugando, no es el pringao como pasa en otros juegos. Sí. No hace falta que siga... Al argumento. Bien, se empezó a cambiar demasiado pronto de roles y de escenarios. Y del básico, apenas se jugó una partida y ya estábamos cambiando roles nuevos y la gente estaba perdidísima, demasiado perdida. Y no disfrutaron completamente del juego por ese motivo. De hecho, los jugadores fueron los que se quejaron. Si te escuchas el último Bislúdica y el último Qué rico el mambo, Gaceto y Clean hablan exactamente de esto. Oye, es que tío, nos cambiasteis demasiado pronto los roles, nos metisteis el juego avanzado y hostia, yo estaba perdido porque cuando ya había empezado a anticipar y entender cómo funcionaban los roles, nos los cambiasteis. Fíjate que cuando no se ha hecho eso que tú dices, es cuando ha habido quejas. O sea, no es una cuestión de snobismo, no es una cuestión de que venimos los guays. No, sí, es al contrario. Que vamos a hacer las cosas para que la gente pueda disfrutar como, pues, con los tiempos que sí que requiere el juego. No, ya, yo me imagino que obviamente hay una explicación y seguro que tiene mucha justificación, pero yo desde fuera vi aquello y se me torció aquí un poco el gesto como diciendo... Yo no puedo, Suena esto de decir vamos a hacer una o dos partidas de iniciación... Y los que no entren en estas partidas de iniciación luego no pueden entrar en las partidas chupi guay que van a durar toda la noche. De hecho, no está funcionando así porque ahora en el online, o sea, el que quiera se puede apuntar a todo. Pasa que se da un poco esta cuestión orientativa de, oye, si no has jugado mucho aquí, puede que estés perdido. Cabutor, es que el juego es un puto follamentes, de verdad. Hay peña que cuando se mete en una partida avanzada lo pasa mal, de verdad. O sea, yo tengo ahí una jugadora que ahora está dejando ya de... Bueno, se va a tomar un tiempo porque de verdad estaba tan perdida con los roles nuevos que lo ha pasado mal, de esa sensación de, jolín, es que estoy estropeando la partida. A la gente le decimos que no se preocupe y que no pasa nada. Lo que tú dices, oye, es un juego y si esta partida pues no ha salido tan bien, no pasa absolutamente nada. Pero la gente se agobia con eso. Piensa que son 2 horas de partida que cuando estás perdido y parece que no le estás ayudando a tu... Al contrario, que estás haciendo que tu equipo se despiste por completo porque no estás sabiendo darle información, porque no estás sabiendo interpretarla, hay gente hasta que se agobia. Entonces, repito, no es una cuestión, por lo menos como yo lo he vivido, si te refieres a alguna de las nuestras. No sé cuál era, sinceramente no. Lo vi en un tuit por ahí, ya está. torcía así pues un poco el gesto. Hice el... Pues esto ya te digo, es muy probable. De las nuestras, de las que se hacen online, eso alguna vez se ha puesto. Partida avanzada. No sé, no. Pero no es partida avanzada, bueno, prohibido pues para sectarios de alta graduación. Desde el tablero, en la boca del propio sectario mayor, uno de los sectarios mayores, confirmamos que no es así, ¿vale? Que nadie se preocupe, puede entrar en la secta sin problema, ¿vale? Que no tiene ningún problema. Calvo, lo tengo que dejar. Nada, tío, pues me alegro de volver a grabar. Me alegro de volver a grabar. No sé, sí, yo también. No sé qué nos habrá salido hoy, pero bueno. Bueno, lo que sí digo es que el otro tema era muy interesante, ¿eh? El otro tema que vamos a hablar. Muy profundo también. Está ahí, creo que es muy interesante. Creo que ese hay que apuntarlo porque la próxima vez, a ver si en un par de semanas grabamos y retomamos el tema ese que a mí me parece muy interesante, porque además que este fin de semana tengo ese dilema precisamente, porque hay unas jornadas aquí cerca. Me estaba diciendo mi mujer, pues vete con el chaval allí y tal. Y da perecilla, es que cada vez hacemos menos cosas presenciales, cada vez nos da más pereza y todo eso lo dejamos como cliffhanger. En el próximo episodio de... Bueno, Calvo, un placer, como siempre. Un abrazo, tío. Un abrazo a todos, un abrazo... Hola a todos, aquí Zalacanto, bienvenidos a esta sección. Ya sabéis que aquí suelo hablar de las cosas que me llaman la atención y que suelen ser cosas viejunas y que a casi nadie le interesan. Bueno, pues hoy voy a hablar de los juegos, pero lamentablemente mucho no voy a hablar de novedades ni voy a hablar de cosas de juegazos maravillosos, sino que voy a hablar de los juegos infantiles. Y dos juegos infantiles bastante antiguos, bastante chorras, pero que me parece que si te gustan las mecánicas y si te gusta explorar cosas, está muy bien. Y sobre todo está muy bien para el año que se hicieron. Porque realmente, no sé qué 1973, qué mierdas he jugado yo y podía haber estado jugando a estas cosas. Bueno, pues el primero de ellos es Eagle Ergen. Eagle Ergen, que literalmente se podría traducir como erizos cabreados. Esto es un juego de carreras, de erizos cabreados, diseñado por Frank Nestel y Doris Matau, que son un matrimonio que hace juegos de mesa. Probablemente sea más conocida ella que él, porque ella es ilustradora y es una ilustradora que, vamos, pues igual su estilo ahora está un poquito pasado, pero en los 90 y principios de siglo es que definió una época de los juegos alemanes. Es la ilustradora de Carcassonne, del Grande, de porrón de juegos infantiles, y junto con él y su marido hacían juegos infantiles que estaban muy bien, como por ejemplo este. Bueno, ¿de qué va Eagle Ergen? ¿Cómo funciona Eagle Ergen? En Eagle Ergen hay una pista de carreras. Y la pista de carreras tiene 6 pistas. La pista número 1, la pista número 2, la pista número 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y cada jugador tiene unas piezas de erizos que son como unos discotes gordos de erizos. ¿Cuál es la coña? Que al principio de la partida vas a ir apilando los erizos, colocándolos en las pistas de uno en uno. Uno encima, otro en otro lado, otro encima, de tal manera que va a quedar uno en la parte superior. Y el juego es súper sencillo. Es tan sencillo como que tú tiras un dado y en esa pista tienes que mover un erizo, obligatoriamente. No tiene por qué ser el tuyo, pero tienes que mover un erizo. ¿Cuál es la coña? Pues hay varias coñas. Primero, que no tienes que mover tu erizo. Segundo, que hay unos agujeros en los que los erizos se quedan atrapados y no salen de ahí hasta mucho después. Y tercero, que solamente vas a poder mover al erizo de arriba y que tú antes de mover un erizo en esa pista, tienes posibilidad de las dos pistas adyacentes o la pista adyacente, mover un erizo uno para arriba, uno para abajo. Y eso crea que este juego, que es una gilipollez, que es un roll and move, haga que tenga una toma de decisiones que está muy bien para un chaval. Porque, por ejemplo, eso, tú tienes un erizo, no tienes un erizo en la pista número 4, pero tienes uno en la pista número 3, pues coges el erizo de la pista número 3, lo mueves y lo mueves de la pista 3 a la 4 y luego lo mueves un espacio. Los erizos solo se mueven un espacio. Pero claro, ¿con eso qué puedes hacer? Pues puedes hacer obligar que un oponente caiga en el agujero, cambiarte tú para no caer en el agujero, colocarte encima de una pila de erizos, porque aquí hay mogollón de atascos, y que los oponentes les queden trabados los erizos que están debajo de los tuyos. ¿Quién gana aquí? Pues gana el erizo que llega primero. No hay más historia. Y esto parece una tontería, pero me parece genial cómo está colocado para chavales. Los chavales se enfadan, pero toman decisiones y están ahí viendo qué erizos mueven, cuáles cogen, no sé qué. Y la carrera va lentamente porque los erizos se mueven de uno en uno, pero vamos, está muy bien. Y el juego además viene, no viene el juego oficialmente, pero si buscáis por BGG hay una lista de variantes para hacer el juego customizable como quieras. Porque este juego se jugó a muerte en los años 90 cuando salió, y hay mogollón de variantes para jugar de una manera o de otras o de tal. Y yo creo que hay juegos, mogollón de juegos que están inspirados después en este. Había unos que había su como lúdico en su momento, Carrera de Erizos o de Tortugas, tal. Yo creo que están basados en la idea de que tú vas moviendo fichas, pero las fichas se apilan y se estorban unas con otras. E incluso juegos modernos como Camelot, yo creo que cogen un poco la mecánica de esto. La verdad es que es muy interesante ver de dónde vienen las cosas. Bueno, el segundo juego del que voy a hablar es Jag und Schlag. Vendría a significar literalmente cazar y golpear. Y esto es un juego de Rudy Hoffman de 1973. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esta edición de Jag und Schlag no la conoce nadie, es un juego muy antiguo. Pero igual os suena remotamente la reedición que se hizo en 2015. Porque lo que hicieron fue reducir el tamaño de la caja y sacarlo en la serie de Cosmos de dos jugadores. Y ahí se llamó Tallyhoe, o en original en alemán, Halali. Esto es un juego de caza, como podéis imaginar, porque Tallyhoe es el grito de la caza del zorro. Cuando alguien dice Tallyhoe, es que está viendo la cola del zorro, y ahí van todos los ingleses pijos a matar al pobre bicho. Y Halali también es una interjección de caza. Me hace mucha coña aparte porque yo vi Halali. ¿Qué palabra es esta? ¿Qué es esto? Esto no suena alemán ni nada. Y el otro día le estaba leyendo un Don Mickey viejuno a mi hija y de repente están en una cacería y veo que uno dice Halali y yo, hostia, igual que el juego este. Y sí, efectivamente, pues es una voz que está en... Es un grito de caza típico que está en alemán, está en español y parece ser que viene esto del francés. Bueno, pues ¿de qué va Tallyhoe? En Tallyhoe cada jugador, esto es un juego de dos jugadores, va a llevar o bien a los humanos, que son los cazadores y el leñador, y otro va a llevar a los animales, que son los zorros y los osos. Y el juego consiste en capturar piezas del rival o piezas neutrales. ¿Cuál es la coña de esto? Bueno, pues que en tu turno, tú lo que tienes son losetas en este juego. Y las losetas son todas iguales por la parte de atrás. Las barajas y vas haciendo una cuadrícula a lo Carcassón en un tablero. Y tu turno es muy sencillo. Tú puedes o revelar una pieza, la que tú quieras, o bien mover una pieza del tablero, ¿vale? Si es una de las piezas tuyas o una de las piezas neutrales. Entonces, ¿cuál es la coña? Pues que tú vas sacando piezas y te va saliendo lo que te va saliendo. Sale un cazador, ¿vale? El cazador tiene la coña de que se mueve como una torre del ajedrez. Casi todas las piezas se mueven en este juego como la torre del ajedrez. Todo lo que pueda en un sentido. Pero el cazador tiene la ventaja, además, de que puede atacar, pero solo atacar en el lado en el que está apuntando la ficha de la pistola. Es decir, la loseta tiene cuatro lados y el cazador te sale mirando pues para arriba o para abajo, o para la izquierda o para la derecha. En ese sentido, puede disparar a los pájaros, puede disparar a los zorros, puede disparar a los osos. Se puede cargar todo lo que quiera, moviéndose en esa dirección. ¿Cuál es la coña? Pues que hay que capturar piezas del rival o piezas neutrales. Las piezas neutrales son o pájaros, que hay, o árboles que te impiden el paso. También hay una segunda pieza que tienen los humanos, que es el leñador, que lo que hace es simplemente se va moviendo y va cargándose árboles y permitiendo que pases a zonas del tablero que antes estaban bloqueadas. ¿Cuál es la coña? Pues que el otro jugador lleva a los animales y puede mover a los animales neutrales, igual que el otro, pero también puede mover a los zorros que salen. Y los zorros pueden cazar los pájaros que hay y robárselos a los cazadores. Y también hay un oso. ¿Y el oso qué hace? El oso puede cargarse todo. Puede cargarse los cazadores, puede cargarse el leñador, pero el oso se va moviendo muy lentamente, de uno en uno. Y tú lo vas viendo venir y vas viendo ahí todo lo que pasa. ¿Qué pasa pues con esto? Pues que se crea una locura de juego. Es una locura porque tú vas sacando fichas y te puede salir lo que te pueda salir. Esto es una mierda azarosa. Así os lo digo. Porque tú puedes ir revelando las cosas y es muy divertido, te va saliendo, pero la partida la puedes perder por puto show. A lo mejor tú vas sacando y el oso se te queda atrapado entre dos árboles y el humano dice, ni de coña voy a cortar esos árboles para que salga el oso y me coma. O a lo mejor tú vas sacando y los cazadores te salen todos mirando para Cuenca y el oso va a acercarnos por detrás para comérselo y tú no puedes hacer nada. Puedes mover las piezas, hay un cierto control, puedes ir resbalando piezas para ayudarte a moverte, pero realmente te puede salir cualquier cosa. ¿Qué pasa? Pues que, aunque esto es azaroso, si lo examinas y lo juegas como un culo duro, como chaval, tú te lo pasas bomba con esto, tío. Porque tú vas sacando piezas y vas diciendo, he sacado el cazador, lo muevo para aquí, voy cazando los pájaros. De repente sale un zorro y el zorro te empieza a comer los pájaros antes de que llegues tú. Cuando tú te vas acercando, de repente sacas una loseta y ahí puede salir cualquier cosa. Puede salir un árbol o puede salir un oso que te come el siguiente turno. Es así el cachondeo. Pero, claro, este juego parece una tontería, así tal como lo estoy contando. Este juego yo lo conocí porque habló de él Mark Johnson y decía, este es el único, uno de los pocos juegos que yo le tengo puesto un 10 en la BGG. Y yo lo cogí, lo empecé a jugar en Yucata y me dije, la primera partida la acabé y dije, ¿qué mierda es esto? ¿Pero qué? ¿Esto qué? ¿Esto es una mierda? Entonces me puse a jugar una segunda partida y dije, esto es una mierda, pero es que es muy divertido. Y entonces volví a jugar una tercera partida y dije, hostia, no le voy a poner un 10 en BGG, pero esto es una obra maestra, ¿cierto? Visto así. Porque realmente tú vas revelando las losetas, te lo pasas bien 10 minutos que dura el juego. Y tío, para chavales esto es divertidísimo. Yo me lo estoy pasando bomba con esto. Me parece divertido, me parece que, a ver, te pones a leer las rositas como te salgan. Y como digo, si juegas a ganar, esto no tiene demasiado sentido porque para una persona mayor le parece demasiado azaroso. En BGG, de hecho, en Yucata te dicen que juegues dos rondas, una de animal y otra de hombre, y que se equilibren las dos. Ni de puta coña, esto no tiene ninguna gracia. Pero como chaval tú tomas una serie de decisiones que son interesantes. Qué losetas revelar, qué vas atacando, contar las losetas para saber si ha salido el oso o han salido los dos osos o no, o ha salido el cazador, cuántos cazadores quedan. Al final de la partida, para que la cosa no tenga un poco de sentido, hay unos turnos en los que puedes sacar cosas del tablero y tienes que ir preparándolas para ir escapando sin que te atrapen. Y al final tú vas sumando las losetas y tienes que ir contando cuáles valen más, cuáles valen menos. Me parece un juego muy chulo, muy, muy, muy gracioso, y en su estilo me parece cojonudo. Bueno, pues nada más, os dejo aquí tras dos peñazos infantiles. Son juegos curiosos, son juegos que me llaman la atención. Y nada más, hasta el siguiente programa. Vamos con los juegos de la semana. Nos reunimos cuatro personas. José, Ángel, que hacía mucho tiempo que no lo veía, y Pablo. Ángel no lo veíamos desde antes de la pandemia, por lo menos. Pero bueno, la vida es así. Jugábamos a tres juegos. Yo no sé si Ángel oyó mi grito de socorro que puse en Twitter, porque no sé por qué un día, después de muchos comentarios leídos en la BGG, estaban hablando de lo bueno que era de Nicia el Dorado. Y yo puse un tuit diciendo, joder, pues me gustaría jugar. Me dijeron, bueno, es que es muy familiar, la canto, Roy. Me dijo, es muy familiar, no es un juego muy allá, está bien, pero es un juego muy sencillo y tal. Y yo no sé si Ángel lo escuchó o simplemente lo trajo, pero dijo, he traído el Dorado, he traído el Samurai. Y digo, ah, pues vamos a jugar el Dorado, que es un juego que sí que tengo bastante ganas de probarlo. Lo estuvo explicando, montamos un tablero, te vienen varios caminos, ¿no? Es una carrera de atravesar un bosque, una jungla o algo así. Que no es que sea una jungla, pero bueno, con el tablero, con varios tableros hexagonales, haces una especie de tablero. Además son reversibles, puedes hacer un montón de circuitos, te vienen un montón de circuitos hechos, dependiendo de la dificultad. Yo como decían que el juego era muy familiar, dije, bueno, voy a coger el circuito intermedio. Cogí un intermedio casi que era alargado, muy chulo. Y empezamos, y el juego básicamente es una especie de deck building donde tú juegas las cartas, todos tenemos el mismo mazo, y o juegas las cartas para mover o juegas las cartas para comprar, y puedes comprar cartas de mejoras con el deck building y como todos los deck building de toda la vida. Y es una carrera. Tiene una cosa muy chula, que es que si tú, por ejemplo, vas a entrar para avanzar, tienes que pagar el coste de la loseta. O sea, si entras en el mar, tienes que pagar un remo. Si entras en la jungla, un machete. Lo que pasa es que la gracia del juego es que hay losetas que te ponen dos o tres machetes, pero tú no puedes pagar con dos cartas. Tiene que ser una carta que sea tres machetes o una carta que sea dos machetes. Entonces, claro, esas cartas las tienes que comprar para poder avanzar por ciertos caminos, y si no, tienes que tomar siempre caminos más largos. El juego está muy bien pensado. La verdad es que empezamos, y me tocó el último jugador, y pasó una cosa, bueno, yo creo que será bastante típica, que es que me cerraron el paso, ¿no? Me movió Ángel primero, luego se movió, no sé si fue José o Pablo, y me dejaron encajonado en la casilla de salida. Y dije yo, joder, pues empezamos bien, si no me puedo ni mover. Bueno, pues aprovechas para comprar, ¿no? Cuando no te puedes mover, aprovechas para comprar. Al de dos turnos, porque creo que los dos primeros turnos creo que no moví, o moví una casilla nada más, ya me intenté quitar, me compré una carta de esas de un solo uso, porque hay cartas que son, es un deck building, pero hay cartas que son muy buenas, pero son de un solo uso. Hay una carta que te movía seis machetes, entonces me compré esa carta, la gasté y me hice un pedazo recorrido por el lateral, y claro, me puse más o menos ahí a la par con Ángel. Entonces estábamos Ángel y yo, empezamos a avanzar por los hexágonos, Y llegó un momento en que José se unió a nosotros y cogió a Ángel y le metió un cerrojazo en el típico sitio que te ponen, se pone el peón delante, porque cuando se pone un peón delante no puedes pasar. Le hizo un cerrojazo en una esquina, yo me quedé en otra y bueno, empezamos los dos ahí a avanzar. José iba un poquito por detrás, Pablo iba muy descolgado. Y lo curioso del juego es que Pablo, como iba muy descolgado, pues en vez de moverse tanto, estaba comprando más cartas, incluso estaba intentando jugar cartas que eliminaban cartas para... O sea, o irse a una casilla donde eliminas cartas para mejorar el mazo. Que eso luego lo veremos, le vino muy bien. Porque ya en la penúltima casilla del escenario llegamos a una curva donde yo es que ya hubo un momento en que dije, esto está súper súper tenso, ¿no? Porque estábamos todos, José estaba dando la vuelta por la parte exterior del escenario, estaba un poco por la parte intermedia, Ángel también un poco por la parte intermedia, y llegó Pablo y se pegó un sprint por la parte interior y nos pusimos todos ahí más o menos a la par, ¿no? Y entonces fue cuando ya me tocó a mí una jugada de cartas que era, pues el típico, 3 de remo, 2 de arena, 3 de no sé, y justo era ta ta ta y me muevo perfecto. Y se movió otro y luego me tocó otra mano, ta, ta, ta, y me moví perfecto. A mí no, otro remo, otro no sé qué. O sea, me tocaba justo en la mano, lo que una coña impresionante. Digo, joder, estoy teniendo la coña del siglo. Y llegó la tercera mano, Ángel se adelantó un poco porque era el último jugador y si acababa el turno yo, si ganaba yo, como era el último jugador, pues ganaba la partida. Y me tocó otra mano de cartas también, esas de ta, ta, ta, ta, y gané justo en la última carta. Y claro, yo me quedé pensando, hombre, el juego está muy guay, así el final ha sido espectacular, una remontada ahí súper chula, una carrera súper chula, pero claro, me tocaron 3 bazas seguidas de cartas perfectas, ¿no? Que claro, como digo yo, hay que comprarlas, ¿no? Porque tienes que comprarlas, tienes que meterlas en el mazo, durante la partida también me descarté un par de cartas, o sea que la gestión de la mano también cuenta, pero también hay que tener una coña de hay que tener suerte, porque si te tocan 3 cartas de remo en una mano... pues la cagas, pues si te toca un remo en una, otro remo en otra y otra, y te tocan todas las cartas así dispersas, triunfas, que es lo que me pasó a mí. Y claro, me quedé pensando al final, digo, bueno, no sé cómo será el juego de azaroso o no, pero la verdad es que es muy divertido, me lo pasé súper bien, me encantó el juego, me pareció muy, muy divertido. Luego llegó Ángel, me parece, y luego creo que fue José o Pablo, no, luego fue Pablo, bueno, es que no lo sé, ya no me acuerdo, creo que fue Pablo y luego Ángel y luego José. Estaba muy divertido el juego. Luego dijimos a ver a qué jugamos y bueno, como Pablo y Ángel no habían jugado al White Castle, dijimos vamos a jugar una partida al White Castle y jugamos bien porque la otra partida jugamos con la regla súper mal, ¿vale? Ya expliqué la semana pasada lo del White Castle, a mí ya dije que no me importaba jugarlo, de hecho tenía ganas de jugarlo y tengo que reconocer que al principio de la partida estaba un poco hasta emocionado, ¿no? Porque me miraba así y decía, hostia, mira, si hago esto y esto y esto, me hago este combo con esto y me hago un combo ahí de pongo el jugador aquí, me voy al castillo con esto, me voy a no sé qué. Y eso me gustó mucho. Luego yo creo que ya me quedé un poco descolgado. Y hubo un momento en que creo que me quedé un poco descolgado de la partida y le veía a José súper adelantado al resto, ¿no? José me parecía que había jugado una partida más o 2 partidas más, no sé cuántas había jugado. Y yo le veía a él, digo, este va muy adelantado al resto. Y bueno, seguimos jugando y tal, y hubo un momento en que, claro, te da un poco la bajona el juego, ¿no? Porque al principio empieza muy emocionante, pero luego ya te da un poco la bajona porque no puedes planificar prácticamente nada. O sea, ya empieza un momento en que tú miras el tablero y dices, voy a intentar hacer esto, voy a intentar hacer esto, te llega el turno, y no, igual de lo que tú tenías pensado que igual podías intentar hacer eso, no haces eso y tienes que hacer otra cosa. El juego, la partida nos salió muy con muchos recursos, ¿no? Cuando tú tiras los dados y los dados salen por encima de la media, claro, cuando tú tiras los dados 3 veces y cuando las 3 tiradas de las 3 rondas tú ves que los dados han salido, yo creo que bastante por encima de la media, claro, estábamos nadando una riqueza de recursos. Yo en esta partida, no empecé el último en la partida, pero sí que es verdad que me quedé muy atrás en el track de orden de turno. Porque empezaron todos a jugar la acción de la garza y yo me quedé atrás y llega un momento en que ya dices que yo no puedo hacer esta acción porque ya es que tengo que invertir muchos recursos para hacer 1 de esto o 2 de esto y estoy a 4 pasos del que está delante mío. Con lo cual ya lo tienes que dejar por imposible. Pero bueno, dije, bueno, como los recursos son tan, tan abundantes, pues voy a ver si puedo hacer acciones aunque me cuesten más dinero o pagando más recursos. Y gracias a eso un poco pues conseguí hacer que durante todos los turnos, ya lo dije en el programa anterior, una de las cosas malas del juego es cuando te toca hacer la acción esa bajona que es me pongo aquí, cojo 3 recursos y se acabó. Bueno, pues yo quiero recordar que durante toda la partida, todas las jugadas, las nueve jugadas, me hice la jugada con model. Me pongo aquí, voy aquí, muevo aquí, me cojo aquí, hago la acción blanca, ahora hago una bandera, ahora hago no sé qué, ahora hago... Todas era así. Y era tan así que ya cuando te llegaba el turno, porque antes muchas veces tú mirabas un poco por encima las acciones que había, pero había muchas cosas que no podías planificar. Entonces cuando te llegaba el turno te ponías a pensar un rato ahí a ver cuál era la acción combo, ¿no? Entonces claro, el juego al final se convierte en un juego de puzzle donde básicamente los otros hacen sus movimientos, el tablero cambia un poquito y tú ahora, dependiendo de las acciones que te hayan dejado, tienes que intentar resolver ese puzzle para hacer la jugada óptima y ya está. Y eso es lo que me dejó un poco frío del juego. Lo que pasa es que, claro, es muy chulo cuando estás jugando, pues todo el combo que te haces, el ahora me hago esto, ahora me hago no sé qué, ahora no sé qué, y te haces tú 4 o 5 jugadas escalonadas, ¿no? Me hizo gracia porque estuve mirando a la BGG algunos comentarios de gente y decía uno que había una jugada que era con una carta de bono o de promo, una carta de promo, creo que había un combo que era, si haces esto, puedes estar haciendo un combucle infinito, o sea, escojo 3 de hierro, pongo un muñeco, con este muñeco cojo otros 3 de hierro y pongo otro muñeco, con este y te haces un combo que con una sola jugada puedes poner todos tus muñecos de un tipo en el tablero. Y claro, decían los diseñadores que cuando pasa no sé qué, que iban a añadir una regla, que... Claro, porque el juego es hacer combos, todas las cartas, que eso es lo que a mí, en realidad a mí lo que menos me gusta del juego es que todas las acciones están en cartas. Si este juego tuviese las acciones fijas, pues sí, la rejugabilidad seguro que se lamentaría muchísimo, pero claro, cuando tú sacas una acción en el campo del hierro y te da 5 de dinero y sacas la acción tal y te da el dado y te sacas la acción tal, tú dices, joder, esta jugada está muy bien, está en una mierda que no la quiere hacer nadie y al final... son cosas que es que no puedes planificar. Cuando tú te sientas en la partida, tienes que leer el tablero, ¿no? A mí me gusta más, yo creo, un juego donde te dice, mira, estas son las acciones, o que algunas sean variables. No sé, esa parte de que sea todo aleatorio y que cada partida sea totalmente diferente, pues bueno, está bien, pero ya digo que crea una idea de puzzle. Esto es un puzzle, cada turno tienes que resolver el puzzle para ver cuál es la mejor... jugada óptima. No puedes planificar mucho, es decir, voy a hacer esta jugada a largo plazo, ¿no? Esto no es un 1830 ni lo pretende. Lo que pasa es que sí, es muy satisfactorio cuando estás jugando y te hacen los combos y digo, qué bien, no sé qué. Pero bueno, al final de la partida ganó Pablo porque dijo José que él sabía que jugaba una jugada y que cuando hizo el combo no sé qué tenía que haber hecho otro combo. Que por cierto, eso es otra cosa del juego, ¿no? Cuando tú te toca jugar, tú estás haciendo tu jugada y te estás haciendo tu combo. Hubo un momento en que estaba Pablo y estaba, ahora cojo no sé qué, ahora hago no sé qué, ahora me pongo aquí, ahora cojo uno de grano, ahora cojo un no sé qué. Y dije yo, oye, alguien le está mirando a Pablo que lo está haciendo bien. Y dijo Álvaro, no, nos fiamos de él, si tampoco, ¿para qué vamos? Claro, que llega un momento en que ya no ves ni lo que hacen los demás, porque es que no te interesa mucho. Dices, este está haciendo aquí su super combo aquí, me cojo no sé qué, me hago no sé qué. Y claro, tú estás ahí un poco, bueno, mirando el tablero, a ver que te llegue la jugada y ya está, porque cada uno va a su puzzle y punto, ¿vale? Al final ganó Pablo, segundo quedó José, un punto delante mío, estaba ahí todo contento, te he ganado por un punto. Digo, pues si has perdido la partida, hombre, si es que tenías que haber ganado tú, sí, yo creo que era el que iba mejor. Él dice que se equivocó en una cosa, lo que pasa, claro, este juego también es que es anti-rewind. Porque llega un momento en que dices, hago esto, cojo aquí, hago no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ahora se pone a jugar al siguiente y digo, ay, no tenía, dice José, ay, no tenía que haber hecho, espera, voy a ver. Y tú dices, y claro, se quedó yo creo que un poco así pensando, pues diciendo, es imposible hacer un rewind en este juego, porque es imposible, porque has hecho 4 o 5 jugadas escalonadas una detrás de otra, con lo cual es imposible. Y dijo, bueno, lo dejo así. Y luego dijo, joder, he perdido por esa jugada. No sé, y digo, ya. Bueno, pero es que es así. Pero es anti-rewind el juego, ¿eh? Pero bueno, estuvo bien. Y luego jugamos la última partida al Savannah Trails de Krieligan, ¿cómo se llaman? Savannah Park, de los diseñadores estos famosos Kiesling y Kramer, ¿vale? Y es un juego de tú pones unas losetas y ahora aleatoriamente ahora cada jugador va diciendo una loseta y todos tienen que coger la misma loseta y colocarla en un hueco vacío del tablero. Es otro puzzle también, es divertido, se juegan un ratito. Lo mejor es que todos los jugadores juegan simultáneamente. Uno dice cebra 1 y todos cogen a cebra 1 y lo ponen en un sitio. ¿Vale? Yo hice una chapuza de puzzle. Hice una porquería de puzzle, luego creo que quedé súper detrás de todo. Y bueno, estuvo bien. La verdad es que el juego estaba divertido, pero vamos, estos juegos que juegas una vez, dices, bueno, está divertido, lo ves ahí graciosillo, mueve los animales, no tiene ningún tema de nada, un juego totalmente abstracto. Y bueno, va a pasar un rato, está bien, pero no creo que vaya a romper ninguna hucha de nadie que se lo quiera comprar, porque ya digo que es un juego muy... Es que no hay mucho que contar, es un típico puzzle ese, uno dice, tienes que poner juntos todos los animales que puedas y tienes que poner juntos todos los lagos, ¿no? Y esa es la gracia del juego. Y luego hay fichas que si dejas boca arriba sin tapar, te dan puntos extra, ya está, ¿vale? Y nada, esto fue el fin de semana.